I said, do you read me? This is poet to poet. Do you hear me out there, man? This is poet back to poet. I read you loud and clear, man. Oh, yeah, man. De nuevo, los libros vuelven a tener mucha importancia en una novela tuya. Lo que pasa es que en este caso son los libros y una librería concretamente, la librería Terranova, que regenta un librero sesentón, Vincenzo Fontana, que sufre poliomielitis y sufre las consecuencias, y que un buen día, no hace mucho, pone un cartel de se cierra por liquidación porque está sufriendo una presión inmobiliaria asfixiante. Y a partir de ahí, él nos regala sus recuerdos. ¿Qué vamos a encontrar en esos recuerdos? Justamente es el haber escrito ese letrero, ¿no? Ese letrero que dice, parece un versículo de Levítico, ¿no? Tremendo. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando también a ver en tiempos de crisis como parte del paisaje urbano, ¿no? Ese letrero que dice, liquidación final de existencias por cierre inminente. Entonces él se va a respirar, porque tiene esas secuelas de la enfermedad que sufrió en la infancia, de la polio, y encuentra el lugar donde se sienta bien realmente es mirando el mar, mirando la línea de horizonte por donde desfilan los recuerdos y todo eso. Tiene un choque porque ve a dos personajes que están en una situación límite. Es una pareja de furtivos, un chico y una chica. Están allí. Y la visión de esa gente, que digamos que ni siquiera son furtivos, ni siquiera poseen el peligro, porque tienen la posibilidad de que los persigan por estar. Provoca un shock en él, y es cuando se produce en él, se pone a andar la historia, se pone a andar la literatura, se pone a fermentar la memoria, y lo que nos cuenta es la odisea de Terranova, que es la librería, es el personaje, realmente hay muchos personajes, está poblado de personajes el libro, pero la propia librería también aparece como un personaje, porque realmente la historia es también la odisea de la librería, ¿no? Una librería que fundaron los padres de Vicenzo, Amaro y Comba, junto con un personaje muy importante en esta novela, que es el tío Eliseo. Lo que pasa es que es un triángulo muy especial. Es decir, hay un momento que se dice en la novela, les gusta tanto estar solos que siempre están juntos. Y la presencia de todos ellos planea durante toda la novela, ¿no? Son personajes, diríamos, por lo menos bifaces, ¿no? Sí. Y efectivamente, esos personajes que son... tienen diferentes caras y también ellos ocultan, ¿no? Uh-huh. También ellos han tenido que ocultar parte de su historia para sobrevivir. Y porque también yo creo que el libro es un libro de personajes y la condición humana tiene esa condición también. Todos tenemos por lo menos dos caras. Uh-huh. Importante también es la relación entre Vicenzo y el padre. Un tema, por otro lado, muy literario, ¿no? La relación con el padre. Pero ahí hay ahí pasan cosas muy, muy especiales. Sí. El Vicenzo, que es el narrador, al mismo tiempo no quiere ser de esa saga de perdedores, ¿no? De esa gente que... porque su familia, sus padres, su tío, tal, dicen, no es que vivan de los libros, es que viven para los libros. Están ahí enterrados, están autoexiliados, metidos, ¿no?, en ese hábitat que es como una cueva, ¿no? Que además llega un momento que odia los libros también. Es verdad. Y además, ¿no?, dice que no se quiere... No, dice, me quiero mezclar con la gente que no entra en la librería. Claro. ¿Es por eso por lo que se va a Madrid? Sí, él marcha, primero está en Santiago, se mete, él quiere ser letrista del rock, ¿no? Durante mucho tiempo está colgado de David Bowie, de Alice Cooper y tal, y entonces anda con, se le llama el Duque Blanco, ¿no? Anda con, una serie de peripecias, tiene una subida al tejado de la Catedral de Santiago, que es espectacular. Y lo expulsan por esa historia, se va para Madrid, pero claro, no lo expulsan por el tema político, como podrían pensar sus padres, ¿no?, que eran antifranquistas y tal, sino por otro tipo de trapicheos, digamos, ¿no? Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Justamente en el tiempo, es el tiempo de inflexión para para la historia, que es el tiempo de la lenta agonía de la dictadura y del dictador, ¿no? Ese tiempo de podredumbre, que domina, de todas formas, domina el tánatos, domina la muerte, ¿no? El olor de la muerte. Y ahí Vicenzo tiene un encuentro que es clave, ¿no? Que es el encuentro con Garúa, que es una chica que viene perseguida de lo que va a ser la dictadura argentina, las pezuñas de la Triple A, ¿no? Uh-huh. Pero trae, es como la vuelta del exilio, también trae encima, trae el viento de la libertad y el viento de Eros, el viento erótico. El último día de Terranova es también un homenaje a las librerías resistentes, a esas librerías, por ejemplo, españolas, que tuvieron que sufrir la represión del franquismo. Es sobre todo el descubrimiento de que hay una geografía, diríamos psicogeografía, pero en medio de tanto deslugar, de tanto erial, ¿no? Había estos espacios, estos refugios, ¿no? Donde la gente podía encontrar un respiro, igual que el personaje para tratarse de la polio está durante un tiempo en lo que llamaban un pulmón de acero, sí, ¿no? Una especie de cápsula allí donde pasaban tiempo para que el cuerpo se había olvidado de respirar y hacían que respirase. Hay una cierta conexión, ¿no? Las librerías fueron y son pulmones de acero para respirar. En ese santuario que es la librería Terranova hay momentos muy emocionantes. Uno de ellos es cuando se habla precisamente de ese contrabando de libros, de esos libros que llegan, de esos libros prohibidos que todos ansían, que todos esperan. Libros como estos, por ejemplo, que tú nos has traído, ¿no? Y pues de Ruedo Ibérico o El cazador oculto de Salinger, que tú hablas de este libro y además cuentas una cosa muy, muy graciosa que tiene que ver precisamente con el título, ¿no? Sí, es la primera versión que se publica en castellano, lo publican una editorial extraordinaria, una experiencia maravillosa que se llamó Fabril Editora, bueno, era conocida como Fabril Editora, que dirigió Jacobo Musnik, que en dos años y pico, posiblemente el mejor catálogo del siglo, ¿no? Uh-huh. Y está este libro que tiene la traducción después aquí cuando las versiones que se hacen todas llevan el título de El guardián entre el centeno, ¿no? Que sería una traducción literal del título inglés, pero parece que se ajusta más, digamos, al sentido de lo que es esa expresión inglesa, ¿no? Cuando cesa su corazón no consegue comprender y a mente no faz questão. Nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí. Al igual que los libros de Ruedo Ibérico, que eran la bestia negra del franquismo, uh-huh. Y bueno, hasta tal punto que en el 75, ese año que hablamos de la agonía de la dictadura, pero una agonía bastante perversa, porque colocaron bombas en París, en los locales de Ruedo Ibérico, y volaron, intentaron destruir la editorial, pero no consiguieron matar el espíritu de Ruedo Ibérico. Dice Vincenzo que un libro puede cambiar el mundo, que te puede cambiar la vida. En su caso, creo que él habla de Reportaje al pie del patíbulo. ¿Puede ser? Sí, bueno, es uno de los que cita. De los que él cita. Sí. ¿Tú también piensas lo mismo? ¿Que un libro te puede cambiar la vida, que puede cambiar el mundo? Y si es así, en tu caso, ¿qué libro citarías? Cambiar el mundo, no sé, pero sí que cada uno de nosotros podemos experimentar que un libro sí te puede cambiar a ti. Claro que a Vicenzo hay libros que le han cambiado, y a mí también, y me siguen cambiando, pero yo podría citar dos de los que se habla en Terranova mucho, que es tanto el Pedro Páramo como el Llano en llamas de Rulfo, los dos libros que escribió, Vidas secas de un brasileño, Graciliano Ramos, que es un libro de los que ves mejor después de... Y conoces mejor la humanidad, son libros bíblicos, ¿no? En ese sentido. Tu novela, entre otras cosas, creo que llevará al lector a que intente recordar qué relación mantiene él con las librerías, o cuándo fue la primera o la última vez que entró en una librería, porque eso está muy presente todo el rato. ¿Tú recuerdas cuando visitaste una librería por primera vez? Sí, la primera en la que entré fue una librería que se llamaba La Poesía, en Coruña. La Poesía. La Poesía, sí. Bonito, y hasta hace poco estaba el rótulo maravilloso allí. Y el otro día fui, ya habían quitado también el rótulo. Era un rótulo precioso, La Poesía, y además con grafitis y tal, porque cerraron hace años, ¿no? Y yo cada vez que pasaba por allí decía, me entraba una mala conciencia, porque pensaba, yo debería hacerme librero, abrir esta librería, La Poesía, porque es tan bonita, ¿no? Era tan bonita, tan bonita. Y claro, es el primer recuerdo que yo tengo de una librería. En un libro tuyo anterior, Los libros arden mal, hablabas de la quema de libros y de bibliotecas, aquí hablas del cierre de una librería. ¿Ves el futuro tan negro? Estuve a punto de decir una frase que dijo un marinero cuando estaban buscando a sus compañeros desaparecidos y le preguntaron, ¿no? Le preguntó una radio y le dijeron, ¿pero usted todavía tiene esperanza? Y él, claro, le pareció, además con esa educación popular, le parecía terrible decir que no tenía esperanza. Entonces dijo, bueno, sí, esperanza tengo, pero es una esperanza negativa, ¿no? Bueno, yo cuento la anécdota, pero no es una esperanza negativa. A mí me parece que son lugares imprescindibles, los lugares, lo que llamaríamos los lugares humanos, ¿no? Hablamos de esa necesidad de lugares presenciales, del encuentro. Pero los propios libros también son parte de la naturaleza ya. No hay nada mejor invento. Podemos mejorar los libros, pero como tal libro es difícil inventar algo mejor, ¿no? Aroma life from my